¿Le parece que pasamos al espacio de política? Me parece, ¿no?, muy bien. Vamos a estar ahora conversando con Alejandra Fiacci, de Politólogas en Red, sobre el sistema de votación y sobre la violencia política, ¿no?, que ha estado también en agenda en estos últimos días. Alejandra, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Alejandra. Nos estás escuchando. Ahora, ¿hola? Sí. Ahora sí te escuchamos. ¿Cómo va? Buen día, Alejandra. Ahora sí. ¿Cómo están? Un saludo grande a toda la audiencia de La Mosquitera. Un placer estar con ustedes nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias por traernos este espacio ahí de Politólogas en Red. Y bueno, comentanos, ¿qué nos traes para hoy? Mira, antes que nada, antes de entrar en el tema del análisis de la boleta única que estrenamos en Mendoza por primera vez, me gustaría solidarizarme con la secretaria de gobierno de Las Heras. Sea del partido político que seamos, debemos condenar todo tipo de violencia. Y en este caso creo que ha sido una práctica que todos repudiamos y que teníamos pensado como ya descartado de nuestro sistema democrático, ¿no? Y vemos que surgen estas prácticas que influyen en la participación política de las mujeres de manera negativa para dar miedo, y que como profesionales que analizamos la política tenemos que condenar estos hechos y resaltar la necesidad imperiosa social que tenemos de volver al diálogo, de resolver las formas de una manera pacífica. Así que mi solidaridad con la secretaria de Gobierno de Las Heras. Excelente, Alejandra, también. Obviamente nos plegamos a eso porque claramente que el debate político y la discusión política no puede estar atravesada por la violencia, ¿no? Claramente ya no tiene nada que ver con la democracia, con valores que queremos dejar construir y ciertas cuestiones que queremos dejar definitivamente atrás, pero bueno, resurgen, ¿no? Parece que si no hay violencia, como no hay ideas tampoco, o no se quieren difundir ideas, ni discutir ideas, ni ideologías, ni... Bueno, es como que está esto, ¿no?, dando vuelta todo el tiempo, la violencia de exterminar al otro y a la otra, ¿no? Estamos en un momento muy difícil, no tenemos que olvidarnos de lo que está pasando con los hermanos jujeños. Estamos viviendo momentos difíciles en que hay que convocar al diálogo nuevamente, hay que resaltarlo y ver los beneficios que tiene. No podemos caer en estas prácticas. Así que hoy me estaba enterando recién de que había habido una amenaza de bomba en el municipio de Las Heras. No tenemos información nosotros de eso, pero... Ah, bueno, algo así estaban comentando en algunos medios. Y bueno, a ver, entre el primer indicio de volver a esas prácticas que atrasan siglos, tenemos que rechazarlas con vehemencia, con fuerza, porque no podemos caer en esto. Y ustedes, los medios de comunicación, tienen una misión tan importante en esto, en volver a la paz, al diálogo, no importa, es más, muchas veces esto ocurre entre gente del mismo partido, de las mismas, el fuego amigo que por ahí se le llama, pero hay que rechazarlo porque no se puede caer. Tenemos una provincia muy complicada como es Jujuy. Con derechos vulnerados, con sectores sociales como los pueblos originarios que los quieren dejar de lado. Entonces, tenemos que llamar a la paz, llamar al diálogo, condenar todo tipo de violencia. Así es, sí, absolutamente. Y también esperamos que a partir de todos estos hechos de violencia también se puedan esclarecer y la justicia intervenga como corresponde y pueda actuar y hacer lo que corresponde para con quiénes son los artífices de estos hechos de violencia y quiénes los promueven y de alguna manera le encuentre a eso lo que corresponde, o ya sea un castigo, o alguna atención, o lo que sea, pero que no deje de actuar la justicia con respecto a estas situaciones. Sí, es así. La justicia tiene que estar más activa que nunca, a la altura de las circunstancias, porque la democracia hay que defenderla desde cada espacio, desde los medios, desde quienes nos interesan los temas políticos, desde quienes ejercen la justicia y también desde quienes participan. Así que cada uno de su lugar defendiendo la democracia. Sí, cada hecho violento de este tipo podríamos verlo como un atentado a la democracia, justamente, ¿no? Nada tiene que ver con la democracia este tipo de violencia ejercida en pos de beneficios políticos. Sí, no sé, es que con la violencia no se beneficia nadie, no se beneficia nadie, no gana nadie. Lo hemos vivido en la historia de nuestro país. Entonces tenemos que aprender de nuestra historia, no olvidarlo y tratar de hacer lo mejor posible para nunca más caer en ninguno de estos hechos. Excelente, Alejandra. Bueno, nos metemos en otro tema. Nos va a comentar sobre el sistema de votación, los distintos sistemas de votación, algunos problemas también que surgieron. ¿Cómo viene este tema? Sí, bueno, Mendoza estrenó la semana, bueno, estos últimos meses, ya los departamentos que habían desdoblado, ya habían estrenado el sistema de boleta única de papel, sancionado el año pasado, en el 2022, y creo que ha sido un sistema de votación que merece un análisis bastante profundo, porque venimos de una historia de logros, de ampliaciones de derechos, desde la ley Sáenz Peña, que terminó con el fraude electoral, pasando por los derechos políticos de las mujeres, que se sancionó en 1947, donde logramos poder tener la posibilidad de elegir y ser elegida, hasta recientemente el derecho del voto joven en el 2012, donde los chicos entre 16 y 18 tienen el derecho a votar, no así la obligación. Así que venimos en un suceso de ampliación de derechos. Y nos encontramos con esta boleta única que, pasado una semana de la más de una semana de la realización de la elección provincial, vemos los resultados con una notoria disminución de la participación. ¿Esto qué nos hace pensar? Que este sistema de boleta única debe ser revisado, porque el fin fundamental que tiene los sistemas de votación es ampliar la participación de los ciudadanos, es dar más legitimidad a quien es elegido. Recordemos que ante mayor participación, mayor es el grado de legitimidad que tienen los gobiernos que van a administrar el Estado para beneficio de todos los mendocinos y mendocinas en este caso. Y si hay algún suceso que lleva a la disminución de esa participación, merece un análisis y una modificación. Yo estuve viendo unos datos. Siempre en las elecciones la participación de los votantes ronda en un 75%. Porcentaje mayor, algunas veces menor, pero no sale de allí. Los no votantes de ese porcentaje, muchos son porque están fuera del rango obligatorio o por cuestiones de enfermedad, o porque algunos optan por no votar y después enfrentarse a los problemas administrativos que pueden tener cuando se requiere la constancia de voto. Pero estuve observando que en estas últimas elecciones votaron el 65% de los mendocinos y mendocinas. Y en el año 2019, que también fueron elecciones para gobernador, votó el 79% de los mendocinos y mendocinas. Es decir, que hay un porcentaje, pero muy amplio, que no acudió a votar. Yo no sé si han tenido la oportunidad de hablar este tema, pero las personas mayores que tienen experiencia y que generalmente les gusta participar en este evento democrático tan interesante que es ir y elegir a nuestros gobernantes, optaron por no ir porque se les complicaba mucho, las letras muy chicas, no entendían bien el sistema, no se difundió de la manera correspondiente. Así que esto ha disminuido la participación y todos debemos bregar porque la participación en la decisión de quién nos gobierna aumente. Precisamente, ¿saben por qué? Porque si no, los únicos que se benefician en esto es quien ejerce el clientelismo político, quien tiene votos cautivos por una o por otro motivo, ya sean porque son referentes de algunos empleados públicos y de sus familias. Entonces, lo que hace es disminuir la participación, que desde un punto de vista de el Estado, y que estamos viendo el tema de la democracia, como estuvimos hablando recién, también es muy grave. Bien, y Alejandra, ¿tenés información de que el gobierno está tomando nota de todas estas situaciones que se han vivido con la nueva boleta única para poder transformarlas, modificarlas, para que sea más accesible? Mira, hasta ahora no ha habido nada. Hasta ahora no ha habido ninguna señal de que haya disconformismo con esto. Yo creo que si no le hubiese ido bien al oficialismo en las elecciones, quizás sí, pero sin duda no hay ninguna situación que amerite para que hayan expresado alguna voluntad de revisión. Yo cuando estuve consultando sobre la modificación de este sistema y llevarlo a boleta única, lo primero que me decían es por un tema de costos. Ahora bien, yo les pregunto a ustedes y le pregunto a la audiencia, ¿no se puede ahorrar en otras cosas que no sea en la participación de la gente? Es decir, nosotros, para los ciudadanos, les era mejor, más cómodo, poder tener otro tipo de boleta. ¿No es mejor ahorrar en otras cosas y no en que la ciudadanía se sienta bien para ir a votar? No hay otras. Vemos que el Estado muchas veces, mejor dicho, el gobierno muchas veces, gasta millones y millones en blindaje mediático, en algunas cosas que no son de necesidad de la gente. Entonces, ¿por qué ahorrar precisamente en la ciudadanía a la hora de decidir? Merece un análisis, merece una reflexión, porque no es cuestión de solamente ahorrar en papel. Hay que garantizar la participación, hay que incentivar la participación. Quizás el modelo anterior no era el óptimo o el mejor, pero sí merece un análisis. Sí tenemos que ver que la gente participe cada vez más. Necesitamos que la gente se involucre y que no siga creciendo el escepticismo que hay hoy en la clase política. Y sí, claramente esto puede contribuir a este escepticismo del que hablas. Quizás habría que pensar si el gobierno de Mendoza ve como un gasto las elecciones o como una inversión, que se puede hablar de eso en cualquier otro tipo de tema, ¿no? ¿De qué manera lo ven? Si lo ven como un gasto, van a querer ahorrar todo lo que se pueda en una elección, pero si uno lo ve como una inversión, como lo charlas vos, que es, tiene que ver con la participación, con saber elegir, con tener espacios democráticos, eso sería una inversión y no habría que ahorrar en eso. Por supuesto. A ver, en participación, en la participación de los ciudadanos a la hora de elegir, no hay que ahorrar, hay que ahorrar en otras cosas. Ese sería el mensaje. Y después, otro tema para reflexionar. Hoy, ¿se está pensando realmente en la ciudadanía a la hora de elegir o se está pensando en solamente ganar? Porque lo que estamos viendo es que en este año 2023, en algunos departamentos de Mendoza, se va a votar hasta 6 veces. Y 7 en el caso que haya balotaje a nivel nacional. ¿Quién piensa la gente? A ver, este sería el punto. ¿Están los ciudadanos dispuestos a pasar por 7 elecciones durante un año con lo que implica no solamente dedicarse un domingo a ir a votar, sino el informarse, el saber quiénes son los candidatos, el poder conocerlos? Entonces, quizá me esté equivocando en el análisis, pero merece ser reflexionado. A ver, ¿es positivo para la ciudadanía en general tener que estar durante casi todo el año pendiente del tema elecciones? Porque no es sencillo averiguarse quién es cada representante, a qué se dedica, analizar bien y hacerlo durante tantas veces en el año, le genera a la gente, por lo menos con quien uno se comunica a la hora de analizar, como un hartazgo, que terminan votando lo primero que se les cruza y no haciendo un análisis responsable de lo que debería ser la emisión del voto. Alejandra, te agradecemos mucho el contacto y nos volveremos a encontrar nuevamente. Bueno, yo les agradezco a ustedes porque tienen una misión muy importante de hacer reflexionar a la gente sobre estos temas, que son esenciales para todos, porque quien gobierna la provincia, los departamentos y el país son quienes van a darle el sesgo de mejores posibilidades de vida a todos los argentinos y las argentinas. Así que es muy importante analizar estos temas y yo le agradezco la oportunidad que me han dado. ¿Por qué? Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo, Alejandra. Un abrazo para ustedes. Gracias.